Estoy en este momento en línea telefónica con Marta Montero. Ella es la mamá de Lucía Pérez. Hola Marta, buenas tardes. Hola Mari, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estaba haciendo una breve introducción de todo lo que sabemos sobre Mar del Plata y la realidad que pasan allí. Y en este momento vos, tu familia, están atravesando esta difícil situación con el juicio contra los femicidas de Lucía. ¿Cuándo, contanos cuándo comenzó el juicio, Marta? El juicio comenzó el 30 de octubre. Sí, hace apenas unos días. Hace apenas, sí, hace un poquito, hace una semana. Sí, bueno, contanos cómo va, cómo lo ves. Hay tres acusados, ¿verdad? Tal cual, sí. Tres personas acusadas. Sí. Estamos escuchando, todavía faltan testigos declarar. Mañana van a ser, creo que son los últimos testigos que hay para declarar. Sí. Creo que el día jueves vamos a terminar, o sea, mañana creo que ya son los últimos testigos, porque ya sacaron algunos y ya estaba la prueba. Y el jueves creo que no vamos a tener audiencia, así que el viernes empezarían los alegatos. Bien. Viernes, y terminaría el martes de la semana que viene. Y después tendríamos, o sea, acá más o menos se toman una semana los jueces para dar el veredicto. Uh-huh. Así que bueno, no sé si este será el caso, si será una semana o unos días más, porque hay mucha lectura que hacer. Pero bueno, así más o menos es como va el cronograma. Bien. Contanos, háblanos, si te parece, de los acusados por el femicidio de Lucía. Los acusados son tres. Uno es el autor, otro es el cómplice. Sí. Y después está un encubridor. Bien. Bien. Así que bueno, han quedado, porque no es solamente por el homicidio que cometieron, el femicidio que cometieron con Lucía, sino que también está la droga de por medio. O sea, ellos eran vendedores de droga, sí. Vendían drogas a menores, eso queda comprobado. Bien. Queda probado que vendían droga a los menores en los colegios. De hecho, a mi hija la fueron a buscar a la salida del colegio para venderle droga. Sí. Así que eso está todo probado. Y bueno, después terminan haciendo lo que hicieron, dándole la droga y haciendo, bueno, lo que ya todos sabemos. Sí. Y, 2 años ya del femicidio de Lucía, Marta. ¿Vos ves allí un entramado político que enturbie un poco conocer la verdad, o que vos tengas la posibilidad de saber que va a haber un juicio justo y que va a haber justicia para Lucía? Mira, Mari, yo creo en la justicia. Bien. Y tengo que creer en la justicia, porque si no, no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos 2 años. Sí. Así que creo que va a ser un juicio justo y va a ser una condena ejemplar la que se va a dar. Tengo plena confianza en que eso va a pasar. No hay no hay dudas, entonces. Vos no tenés dudas sobre eso, estás tranquila en ese... No, tal cual. Bien. Tal cual, yo no tengo dudas, sé que va a ser de esa manera. Y tiene que ser de esa manera, porque a Lucía la sacaron de mi casa viva. Sí. La llevaron a una sala muerta a las 3 de la tarde. Sí, muerta. Exacto. La abandonaron entonces, en el hospital, ¿verdad? En una sala que no había ningún recurso. Claro. O sea, que si había que hacer algo por Lucía, imposible de hacerlo en esa sala, porque no había ni recursos, ni médico había ese día. Justo con estas casualidades apareció un funcionario de la comuna. Sí. Y que el propio funcionario dice que cuando la llevaron a Lucía, la llevaron muerta. Claro. No es que la llevaron para poder... la llevaron muerta. Ya estaba muerta. O sea, él mismo lo dice. Sí, sí. Sí. Están todas las pruebas presentadas, entonces vos pensás que esto va a ser así. Y... Sí, sí. Y bien. Yo tengo la plena convicción que va a ser así y que tiene que ser así. Sí, sí, pero... O sea, no hay manera de que no sea así, porque si no hablaríamos de otra cosa. Y por eso te digo, Mari, creo la justicia. Bien, bien. Justamente hoy, haciendo la editorial del programa, hablaba yo de las pibas y que nos matan pibas todos los días. Nosotras tuvimos aquí en Santa Rosa, en La Pampa, hace 2 meses, el femicidio de una piba, Flavia Fernández. Y hoy la recordaba entre tantas, porque hoy también se descubrió el cuerpo de otra piba de 17 años, aquí muy cerca del límite con Córdoba, descartada en un campo. Contamos las pibas muertas todos los días, Marta, es terrible. Y yo hoy quería recordé a Lucía cuando hice la introducción de la nota, como una adolescente que le gustaba la música, que le gustaba el arte, que le gustaban los animales. Contanos cómo era Lucía. Lucía hermosa, una adolescente como todas, como tantas. Hoy yo en este momento estoy en... Las chicas de la facultad están haciendo de humanidades, están haciendo un retrato, mural. Sí. Un mural. Están haciendo un mural en el paredón así de acá de la facultad. De afuera hay un grupo de adolescentes. ¿Cómo fuese ella? Claro. Ella estaría en ella este estaría momento ahí. Si fuese para alguien. Porque ella es lo mismo. O sea, ella era una persona solidaria. Hoy di un testimonio, el director del colegio donde iba ella, sí, la describió tal cual era Lucía, una persona solidaria, buena, donde estaba el otro y había que ayudar, ella estaba, donde había que dar una mano, ella estaba, buena persona, no una persona conflictiva, una persona alegre, esa sí era Lucía. Por eso te digo, Mari, si hoy fuese a la inversa, Lucía estaría acá pidiendo por un par de ellas. Claro, estaría que sí haciendo lo mismo que estas chicas están haciendo por ella. Qué bueno. O sea, eso es el perfil de Lucía, eso era esa adolescente con esas ganas de vivir, con esas ganas de hacer cosas que a ella le gustaba, no sé si qué iría a seguir, ella le gustaba biología muchísimo, le iba muy bien en la escuela, claro, las materias, todo lo que aprendía ella, era una buena estudiante, y ella le gustaba biología o veterinaria, pero sí, veterinaria me decía, ¿sabes qué pasa, mamá? Que los animales sufren. Entonces yo le decía, no, Lucía, porque si vos le haces, o sea, ese sufrimiento, vos lo parías, o sea, el veterinario le va a dar algo, una medicación, algo para que no sufra. O sea, vos no pensés en eso. Sí, mamá, dice, para mí me hace mal el sufrimiento. No sé, a mí me va a gustar más biología, me parece. Bueno, yo le decía, lo que vos te gusta, seguí. Entonces, esa adolescente era Lucía, con esas ganas, con esa inquietud, esa curiosidad, esa era Lucía. Marta, sí, y nosotras, claro, la vemos desde la foto con esa sonrisa tan bonita y ese piercing en su carita. Marta, 2 años, más allá de que en este momento están atravesando el juicio, que seguramente lo habrán esperado con mucha expectativa, ¿cómo es vivir sin Lucía? ¿Cómo sobrellevaste estos 2 años sin ella? El comienzo, cuando recién pasó, era una cosa que yo no te puedo decir, era como si tuviese estallado en tu cabeza una bomba. Sí. Era una cosa que no podías creer que eso te estuviese pasando, no podías creer que Lucía no estaba con nosotros, que yo venía a trabajar y no la veía, que yo, no podía creer. Después... Un día me acuerdo que venía de trabajar y la soñé en el colectivo. Uh-huh. Yo venía sentada y la soñé que estaba a mi derecha. Clarito la cara de ella. Me desperté llorando. Cuando me tocó mi parada bajé, me fui llorando hasta mi casa con una tristeza y una congoja tan grande que no podía creer que ella no estuviese conmigo. Después, bueno, fui tratando de seguir, paliando, bueno. Hoy en día estamos mejor, o sea, estamos más tranquilos, estamos más... Yo sé que Lucía no está físicamente, pero te puedo decir que desde el alma está conectada conmigo todo el tiempo. Sin duda. O sea, es una sensación que uno como padre tiene, o sea, uno como madre, de haberla llevado en su cuerpo, en su panza, es como que esa conexión umbilical que no la cortas nunca. Entonces ella está presente conmigo constantemente, pero desde la hora, desde el estar, y no es porque yo no sé que Lucía no viene más. O sea, no es que yo la espero a Lucía ni nada. No, es algo espiritual que uno siente, que esa conexión, gracias a Dios, uno la puede tener. Bueno, claro, sin duda. ¿Me entendés, Mari? Sí, entonces la paso, o sea, pienso en ella. Hoy, por ejemplo, cuando después que terminó la audiencia, a las 4:30 teníamos que venir acá a la universidad, así que nos quedamos con las chicas que siempre van, que nos hacen una compañía, el aguante, no sabes lo que es afuera de tribunales. Entonces fuimos, tuvimos un rato con ellas, después que terminamos la audiencia, que terminó como a las 12. Habríamos llegado a mi casa a las 2 más o menos. Comimos algo con mi marido y nos acostamos una hora. En esa hora yo la soñé a ella. Yo en esa hora la soñé. Me desperté a las 4 cuando me sonó el reloj, me levanté y me vine para acá, para la facultad con las chicas. Entonces, esa es la conexión que uno tiene con ella. Fantástico. ¿Me qué y bueno, el sueño sí. Desde el amor, claro. Desde que está siempre conmigo, desde que ella está conmigo, o sea, está conmigo. Obviamente que uno va a extrañar, o sea, las cosas que podría haber hecho, pero trato de esas cosas como que debe ser por la supervivencia humana. Sin duda, sí, de ir, claro. O sea, obviándolas, porque si ya no va a ser, no tengo que pensar en lo que podría haber sido. Ya está, yo estoy viviendo esto hoy, esto es lo que me toca vivir hoy, esta aceptación tengo que tenerla. Entonces, hoy por quién estoy, está mi hijo, mi marido, entonces ellos están presentes, estoy yo. ¿Tenés un hijo varón, solamente un hijo varón? Un hijo, sí, un hijo varón. Matías. Yo tenía dos hijos, tenía a Lucía y a Matías. Y a Matías, bien. Fueron los dos hijos que deseamos con mi marido, los tuvimos, bien. Era lo que podíamos. Así que bueno, fueron dos hijos deseados, dos hijos hermosos. Los 16 años que ella estuvo conmigo fueron maravillosos. ¿Qué? Un regalo que... de Dios, maravilloso. Hoy está con él, nada. Cuando yo vaya arriba también estaré con ella. Qué bueno que puedas aferrarte. Soy una persona creyente, claro, una claro. Persona que tengo fe, creo. Así que sé que ese encuentro lo vamos a tener. Se va a producir. El día que partamos. Mientras bien. Tanto tengo que vivir acá. Con esta luchar realidad. Por ella, luchar sí, por mí, exactamente. Con esta realidad. Por ella, por otras Lucías. Sí. Esto es lo que me toca hoy. Sí, sí, ya lo creo que sí. Claro, decíamos hace un rato, bueno, que están las chicas de la universidad allí haciendo un mural. ¿Tenés el acompañamiento de organizaciones, de movimientos de mujeres allí? Está la multisectorial de mujeres. En ese aspecto estás acompañada, ¿verdad? Sí, Mari, siempre, desde el primer día que esto pasó, estas mujeres hicieron una causa común con Lucía. Sí, bien. O sea, Lucía fueron cada una de ellas, desde el primer día, desde la primer marcha, y así sucesivamente siguió siempre. Bien, qué bueno eso, ¿no? Eso es importante. Sí. Sentir que no estamos solas en esta batalla. Sí, realmente ha sido... un gran sostén, ha sido muy lindo, muy, o sea, hemos estado siempre muy acompañados, gracias a Dios, siempre. Bien. O sea, nunca nos hemos sentido solos, jamás, jamás. Siempre ellas han estado poniendo el hombro y poniendo la mano para sostenernos. Y eso es muy importante. Uniéndonos con otras víctimas, con otras personas que les pasa lo mismo, ayudándonos entre nosotros, apoyándonos. Sí. Eso es muy importante, Mari. Sí, por supuesto. Ver que uno no está solo. No, seguro. Y esto es lo que estamos comentando, por supuesto, es importantísimo porque te da la fuerza necesaria, más allá de tu fe, que es maravillosa y que es un sostenimiento para vos. Pero bueno, saberte acompañada con otras mujeres, con otras que a lo mejor han pasado por la misma situación que vos. Hoy yo comentaba hace un rato las estadísticas alarmantes, ¿no? hay 329 adolescentes de entre 16 y 21 años que fueron víctimas de femicidio en los últimos 9 años en la Argentina. Un promedio de una cada 10 días. Es terrible. Es terrible esta realidad que nos toca vivir. Es tremendo. Porque son nuestras pibas, como te decía yo recién. Nuestras ¿sí? pibas, se les arranca la vida y es tan injusto. Pero importante que vos puedas llevar adelante esta lucha con esa fortaleza, es admirable. Decime entonces, ¿suponés que cuánto más puede durar el juicio? Y ya me dijiste que tenés confianza en la justicia. ¿Vos crees que van a tener la condena que se merecen? Yo espero y creo que sí. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, que los jueces van a ver, o sea, van a rever todo lo que ha pasado. Yo creo que sí. Sí, como te dije, Mari, tengo que creer y creo que va a ser así. Bien, y después de esto... Creo que va a ser así. Bien, continuar la vida, ¿no? Será... un gran consuelo, pero va a ser un alivio saber que están condenados y pagando por lo que hicieron, ¿no? Y, exactamente. Sí, sí, sí. Ahí se siente un murmullo ahí espectacular de mujeres. Sí, ¿sí? Bueno, están todas acá chusmeando, te imaginas cómo son, con un matecito de por medio. Qué bueno. Las chicas han traído sus termos, sus cosas ahí, un matecito tomando todas, que nos convidamos uno al otro, que me convidaron ahí, y todas acá en los barrios. O sea, hay muchas chicas, pero también hay varones. Bien, está también bien. Hay chicos, también hay chicos, muchachos, que están con las chicas y están haciendo las cosas, también hay. O sea, que me parece hermoso y maravilloso. Yo decía hace un rato... Que todos nos unamos. Sí, por supuesto. Yo decía hace un rato que el femicidio de Lucía Pérez promovió el primer paro internacional de mujeres. ¿Vos sí. sos consciente de esa movida impresionante que fue a nivel internacional? Porque paramos en el mundo a las mujeres a raíz del femicidio de Lucía. Fue un hecho político impresionante. Yo no he tomado ni conciencia. ¿No tomaste conciencia vos de eso todavía? No, yo no tomé conciencia, ¿no? Yo no tomé porque te digo, en ese momento fue el 19, claro, estábamos nosotros en plena cosa, en pleno duelo, yo no creo que ni duelo era, una cosa que no sabíamos, teníamos que acomodar la cabeza donde la teníamos. Claro. Entonces era como que no podías entender lo que te estaba pasando. Y uno en ese momento está con la fuerza, con la adrenalina que vos traías, porque yo hasta ese momento no tenía problemas, o sea. Claro. ¿Y cuál podía ser mi problema? Entonces a partir de, se te genera esto, es como un tsunami que pasó por tu cabeza. Entonces vos tenés que tratar de encontrar la mesa, encontrar la silla, porque no tenés nada, no te quedó nada, te barrió todo. Uh-huh. Entonces, en ese contexto de tu ser, te encontrás con que, bueno, que eso fue el 19, yo para mí era, nada era más, o sea, ¿te imaginás qué podía ser más importante para mí que la muerte de Lucía? Nada, uh-huh. nada, o sea, eso para mí no existía, no. Y hoy, después, un día me daré cuenta hasta dónde se llegó. Sí, fue tremendo. ¿Me entendés, Mari? Sí, sí. ¿Hasta dónde se llegó? Claro que sí. Sí. A mí esa pregunta me la han hecho muchas veces. Mira. Y a veces yo digo, sí, yo no tomo conciencia. Claro. No tomo conciencia, a veces no me doy cuenta de hasta dónde se ha llegado. Sí, pero claro. Sí, sí, la hicimos todas. Fue todo el país, en todos los lugares, en todas las ciudades. Todas de negro. Sí, el paro por el femicidio de Lucía. Y bueno, en países cercanos también, porque esto trascendió, por supuesto, las fronteras de nuestro país. Así que por eso te preguntaba si habías tomado real conciencia de lo que había sido el femicidio de Lucía en ese contexto, ¿no? De esa cuestión tan política que somos capaces de hacer las mujeres, solamente las mujeres. Porque también somos a nosotras, bueno, a las que nos pasan todas convencida. Las violencias. Sí. Eso estoy convencida. Lo que uno, o sea, estoy convencida por nosotros mismos lo que llegamos y lo que hicimos con la muerte de Lucía. Uh-huh. O sea, hasta dónde llegamos y hasta dónde golpeamos y hasta dónde no nos interesó nada. ¿Me entendés? ¿Hasta dónde nos enfrentamos? ¿Con qué poderes nos enfrentamos? Sí. Y no nos interesó. Y hoy lo seguiré haciendo y lo voy a hacer y no me... va más allá de todo. Por supuesto. Ya no hay nada, no hay nada que a mí me pueda frenar, que sea esa vara tan alta de lo que me pasó con un hijo. O sea, el resto es como que todo lo puedo hacer. Claro. ¿Me entendés? No sí, hay sí. nada que me puedas decir que no. O sea, lo que a otra persona por ahí le parece difícil, y yo digo, no, no sé, a mí no me parece que no se pueda. Bien, bien, me encanta. ¿Entendés? Porque después sí. de medirte con semejante sí, a, claro, golpe, a un nivel de dolor y de estrés y de locura tan grande cuando te ha pasado esto, y pudiste dentro de todo ese maremoto resolver, hacer, ir yendo a donde tenía, y pudiste ir ordenándote. O sea, ya no hay nada más fuerte que eso. Seguro que no. No hay nada que no se pueda. Entonces, por eso que te entiendo cuando vos me decís lo que podemos las mujeres. Tal cual, tal cual. Las mujeres podemos mucho más de lo que a veces creemos. Marta... Muchísimo más. No lo dudo, ya sé que es así. Conozco de nuestra potencialidad. Y sobre todo si estamos juntas y hermanadas, que es la manera. Bueno, eso... Esa es bueno, la manera. Como está el refrán viejo de por algo son, pero la unión hace la fuerza. Sí, sin duda. Marta, bueno, te vamos a estar llamando seguramente cuando se termine este juicio. Seguramente vas a sentirte aliviada, si bien Lucía ya no vuelve, pero el castigo para sus femicidas tiene que ser contundente. Así que solo me queda abrazarte y decirte que gracias por estos minutos que nos dedicaste aquí a Radio Kermés y a Tu Tiempo Mujer, y abrazarte y vamos a estar comunicadas. Gracias, Marta Montero. Gracias, mi cielo, gracias, gracias a ustedes, gracias a todas, gracias a toda a la Pampa, gracias a todos. Te voy a mandar la foto del retrato del mural. Sí, sí, dale, dale, por favor, así lo publicamos, sí, encantada. Dale, mi tesoro. Hasta pronto, Marta, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. En tan oscuro panorama... Solo se me ocurre decirle a Marta esto, ¿no? Del abrazo. Y en ella abrazar a todas esas mamás que buscaron a sus hijas y que las encontraron muertas, que buscan justicia y que comparten el dolor cada vez que una nueva mujer, una nueva piba, vuelve a desaparecer. Marta Montero estaba al aire, la mamá de Lucía Pérez. Asesinada hace 2 años ya.